chinitos no me dejan entrar, con la dinamita los haré volar. Solo se esfumó, no dejando rastro, desapareció. A la banda no se pudo integrar, solo en el perol él pudo tocar. Y un lobo a las brasas.